Hola, què tal? Bon dia i bona hora des de la casa de la ràdio. Benvinguts a Babel, l'únic espai radiofònic de divulgació lingüística d'Espanya. Si la passada setmana dedicamos buena parte del programa a adentrarnos en las peculiaridades del francés, hoy miramos al sur de los Pirineos y es que nos desplazamos hasta Cataluña, epicentro de la más rabiosa actualidad política ante las próximas elecciones al Parlament. Para ello, contaremos con la presencia de nuestros colaboradores especiales, Begoña Martín y Nieves Muñoz, con quienes discutiremos acerca del futuro lingüístico de la comunidad autónoma catalana bajo la pregunta ¿Cataluña hacia la diglosia o la babelización? Mucho que decir en esa tertulia que servirá para poner el broche al programa, pero antes Spotify España hará un breve recorrido por la historia de la música catalana. Todo esto y mucho más en apenas unos instantes. Soy Pablo Molina y eso es Babel. Hola María, ¿qué tal? Estoy un poco preocupada. Resulta que me voy a pasar el fin de Roma y no sé si sabré desenvolverme. Falta vocabulario, ¿eh? Pero no te preocupes, porque ahora World Reference ha sacado una aplicación para móvil Android y además por solo 4,99€. Todo lo que necesitas saber, traducciones, sinónimos, frases hechas, en tu móvil, facilísimo. Pues me acabas de salvar la vida. Bueno, World Reference me acaba de salvar la vida. El diccionario que necesito siempre conmigo. Arrancamos, son las 12 menos 25 cuando le llega el turno a nuestra sección informativa Lengua en Vivo. Sara Muñoz, muy buenos días. Muy buenos días, Pablo. Comenzamos en Galicia y es que Sara, ya se conoce la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en relación a la consulta de Feijóo sobre el gallego de las aulas. A Mesa por la Normalización Lingüística ha hecho pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que los magistrados deslegitiman las cuestiones más polémicas del llamado decreto del plurilingüismo promulgado por el gobierno de Feijóo con gran contestación social. Tal y como avanzó el presidente de Amesa, Carlos Cayón, el superior ha fallado que los niños deberán respetar la lengua en que se dirija a ellos el profesor en las asignaturas. Además, el tribunal considera nula la consulta que realizó la Consellería de Educación a los padres hace 2 años y que permitió la existencia de numerosos centros escolares donde los niños no disponían de acceso a la lengua gallega hasta cumplir los 6 años. Y cerramos con un pie en la alfombra roja. Sara, Festival de Cine Italiano de Madrid, cuéntanos. El Festival de Cine Italiano de Madrid, organizado en colaboración con Cinecittà Luce Film Italia, celebra su 4ª edición en la capital. Un festival este único en su formato en el que se presentan películas estrenadas de forma contemporánea en las salas italianas o que aún no se han estrenado en este país. 30 títulos en total serán presentados, una selección de las obras proyectadas en los festivales de Cannes, Locarno, Venecia, Toronto y Roma, de las que saldrá el premio al mejor documental y al mejor cortometraje. Entre ellas encontraremos títulos como L'ultimo terrestre, de Gian Alfonso Pacinotti, Corpo celeste, de Alice Robacher o La va, de Guido Lombardi. Una oportunidad única para saborear el arte cinematográfico, italiano, de primera mano y a tiempo real. Sara Muñoz, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Spotify Suecia. Y es que con los minutos musicales de nuestra red social preferida nos vamos de Estocolmo a Madrid con Carmen Méndez, Spotify España. Muy buenos días. Buenos días, Pablo. Carmen, día de San Jordi en esta casa, en Babel. Escuchamos ya algo de fondo, pero te dejo a ti que lo develes. Dinos, ¿con qué nos vas a sorprender? Difícil olvidar, Pablo, el famoso y a la vez polémico La La La de Joan Manuel Serrat. Más complicado aún tras la grabación que hizo el cantante junto al dúo dinámico en catalán. Como sorpresa del disco Somos Jóvenes, con el que Ramón Arcus y Manuel de la Calva conmemoraron sus 50 años de carrera. La pieza que acabó interpretando Massiel en el Festival de Eurovisión del 68 ha sido desde siempre muy importante para el artista catalán. Recordad que podéis volver a escucharla en cualquier momento a través de nuestra lista de Spotify. Hablamos ahora de la banda sonora de la exitosa miniserie Pulseras Rojas de Antena 3, compuesta por Arnau Bataller para la serie en especial. La misma juega un papel importante en el desarrollo de la serie. Podéis escucharla a través de la lista de Antena 3 o nuestra lista de Spotify. Pasado y presente, un breve recorrido por la música catalana. Una abrazada, Carmen. Un placer como siempre, Pablo. Y ahora, unos instantes de pausa, les dejamos con un par de consejitos publicitarios y estamos de vuelta con la lengua al rojo vivo. Tía, me han regalado por Navidad un jersey horrible. Bueno, Marta, aquí en objeto de un obsequio no se le aquilatan las piezas odontoplásticas. ¿Pero qué dices? Nada, es que a mí me han regalado el nuevo diccionario español Aprende Más y desde entonces me resulta ardua la tarea de eludir los magníficos vocablos que este me brinda. Ya sabes, si quieres enriquecer tu vocabulario y dejar de ser un estólido y un mastuerzo, no dudes en adquirirlo estas Navidades, ahora con un 30% de descuento para estudiantes en El Corte Inglés. Y amplía tu vocabulario. Llegamos al final del primer bloque y vamos a hablar ahora... Is Manuela. My favorite color is green. I like playing. Así nunca vas a encontrar trabajo. Ven a la Escuela de Idiomas Center y hazte con un certificado que acredite tu nivel de inglés. Clases intensivas todos los días con un descuento del 25% para los parados. Es tu oportunidad de aprender inglés de la mejor forma posible. Rápido, inscríbete online a los cursos de la Escuela de Idiomas Center. Damos el error en esa cuña. Agradecemos siempre a Academia Center su presencia en nuestro programa. Y llegamos al final del primer bloque y vamos a hacer una tertulia de la línea que venimos siguiendo la edición de hoy. Vamos a hablar sobre la polémica dicotomía entre la diglosia y la babelización, dos aguas entre las que se encuentra sumida una Cataluña inestable, que pide cambios a partes y voces desiguales. Para tratar de dar luz al tema, nos acompañan una vez más nuestros fieles contertulias. Begoña Martín, muy buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Y Nieves Muñoz, ya totalmente recuperado de su inoportuna lesión. Bienvenida de vuelta, Nieves. Buenos días, ya estoy de vuelta. Bueno, Bego o Nieves, os vuelvo a formular la pregunta que hacía al comienzo del programa. ¿Cataluña, hacia la diglosia o la babelización? Bueno, yo creo que es un tema bastante controvertido este de la lengua en Cataluña. En el seno de la campaña electoral, de mira a las futuras elecciones, nunca ha ocupado la lengua, la defensa de la lengua catalana nunca ha ocupado un lugar tan central dentro de las mismas campañas electorales. Pero ahora parece ser que los principales partidos políticos, dirigentes, han centrado muchísimo sus promesas y proyectos de futuro respecto a la comunidad en torno a la lengua. Bueno, yo creo que la estrategia política no es relevante en este caso, sino son los hechos. El catalán es una lengua que se habla en España, en Francia, en Andorra, incluso en Italia. Hay 11 millones de catalanoparlantes. Es la lengua materna de 7 millones de personas. Te quiero decir, es algo que está ahí, son los hechos. No, sí, hechos, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que un poco la vía fácil por la que han ido los partidos políticos que están a favor de imponer el catalán al castellano es que se ha atacado al catalán, en ningún momento ha habido una actitud hostil ni agresiva. Ellos alegan que el catalán es un tesoro histórico que ellos tienen. Bueno, en ningún momento se ha visto puesto en peligro. Bueno, al igual que yo, varios catalanes creemos que Cataluña tiene un idioma, una identidad y una cultura propia. Tiene personajes ilustres que han aportado muchísimo a la humanidad y a la cultura universal. Piqué, Guardiola, Gaudí, Miró, Serrat, los Juegos Olímpicos, la Expo. Creo que de verdad nos hemos ganado el derecho a ser un país totalmente independiente. En cuanto, yo creo que sí que ha habido humillación a nivel nacional. Ha habido hasta insultos y desprecios a través de redes sociales, por ejemplo, en los incendios del Empordà. Ha habido boicot a empresas catalanas y esto está demostrado. Y yo creo que en un país normal, que es lo que nosotros queremos, no hay ninguna duda y ninguna controversia acerca del idioma que se tiene que hablar en la escuela. Sí, Begoña, yo creo que en un país normal, como el que tú dices, en un Estado democrático como el que tenemos, la tolerancia es un elemento clave. Los catalanes hablan de tolerancia. Imponer una lengua sobre otra, en este caso, ellos quieren hacer totalmente lo opuesto a lo que están denunciando, es decir, imponer el catalán al castellano. ¿Vosotros creéis que eso es tolerancia? O sea, estamos hablando de que el catalán, sí, yo estoy de acuerdo que ha sido una lengua sobre la que ha habido cierta actitud agresiva en la época del franquismo. ¿Hemos superado esa época o aún seguimos creyendo en ella? La pregunta es, ¿el idioma catalán es una excusa para atacar a la comunidad autónoma de Cataluña? Bueno, no, yo la verdad es que no creo eso. Pues parece que nunca vamos a tener consenso. El día 25 tenemos las elecciones y ahí se verá lo que quiere el pueblo catalán. Exacto. A lo mejor es una buena idea hacer una tertulia posterior para hacer el futuro, ¿no? Yo, vamos, por mí perfecto. Sí, contad conmigo, por supuesto. Bueno, pues Nieves Muñoz, Begoña Martín, un placer teneros en Babel una emisión más. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Y una breve pausa y volvemos con más curiosidades, más recomendaciones y más historias sobre el catalán aquí, en Babel. Hasta ahora. Estoy en la